Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permaneced en mi amor. No está pasado de moda el tener que cumplir con los mandamientos. ¿No quieres ser feliz? Sí, sé que quieres ser feliz. Entonces cumple con los mandamientos, sobre todo con el primero, el que te da la identidad y la dignidad y la filiación y el sentir amor, el amor de Dios en ti. Sí, ese que todos lo sabemos de memoria, el de ama a Dios sobre todas las cosas y personas. Te diré más, quien no lo cumple puede ir al infierno eterno, porque es pecado grave no amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre ti mismo. Piénsalo, medítalo, hijo mío, hija mía, amado de Dios. Imagínate que todo lo que haces, todo lo que piensas, que todo lo que dices y lo que vas a hacer, que todo ello sea hecho, dicho, oído, pensando en Jesús, en que lo tienes al lado y lo comparte contigo. Y tú lo haces todo para Él, para agradarle, para servirle. Mañana intentas ponerlo en práctica, y al otro día también, y al siguiente, y dentro de un mes, y siempre. ¿Por qué no? Medítalo y me dirás si no es fascinante el vivir sabiendo que Jesús está a tu lado, siempre junto a ti. Pues es cierto, es de fe. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y con toda persona. Unos lo tienen dentro y otros solo al lado. Déjalo entrar. Dile, Jesús, ayúdame. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.